piensa. Nuestros gemidos se os cuelan, muerte a la indiferencia. Rueda, rueda la patilla, por angustia del que piensa. Líneas que despiertan, manos que escribe, puño que golpea. Reventamos muros, tenemos voz, estamos fuera. Nuestros gemidos se os cuelan, muerte a la indiferencia. Rueda, rueda la apatía, por angustia del que piensa. Pasar.